Brindemos por las locas, por las inadaptadas, por las rebeldes, por las alborotadas, por las que no encajan, por las que ven las cosas de una manera diferente. Porque las mujeres que se creen tan locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen. Hoy, Susana Tennon, escritora, traductora y fotógrafa argentina. Nació en 1935, licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires y contemporánea de Alejandra Pizarnik y Juana Vignosi. Perteneció a la denominada Generación del 60, pero sus rasgos estilísticos no coincidían con el resto de estos autores y autoras, sino que aparecerían años más tarde en su producción literaria. Estos rasgos eran la presencia del paisaje urbano, la tematización del tango, la fusión del yo lírico con el autor, el predominio de la prosa y la coexistencia de registros muy variados. Su voz fue única y solitaria. Con Pizarnik compartió algunos tratamientos como la degradación de la cultura, la mezcla de registros discursivos, la deformación del latín o el uso de lo banal. Su relación con el resto de los y las poetas de su generación fue casi nula, salvo excepciones como María Negroni, que luego fue una de las compiladoras de sus libros póstumos, y la ya mencionada Pizarnik, con quien se frecuentaba y publicó en la revista literaria Agua Viva. Hubo un vacío en sus publicaciones entre 1970 y 1982, ya que se dedicó activamente a la fotografía, para fotografiar a su pareja Iris Caccieri, famosa coreógrafa y bailarina, que estaba de gira por el mundo. Su producción como poeta tuvo dos etapas. En la primera, entre 1958 y 1967, en la que publicó tres libros. La segunda, entre 1984 y 1987, cuando publicó sus dos últimos libros. La describen como alta, flaca y tímida, como un outsider que hacía su poesía más preocupada por la experiencia de hacerla que por aparecer en el circuito literario. Entre su obra literaria se pueden mencionar Edad sin tregua, Habitante de la nada, De lugares extraños, Distancias, Ova completa, La morada de lo imposible, tomo 1 y tomo 2. Sus poemas tienen una familia, pero es lejana o esquiva. No se reconocen parientes cercanos. Tennon se apropió de lo rioplatense y poco a poco fue generando una poesía única y potente, hasta transformarse en una voz constante de la marea feminista del presente. Uno de sus poemas, de su último libro, se alza como llanto, como pedido, como reclamo, como lema, como bandera, como virus de la palabra que se instala en los cuerpos en lucha. ¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita? ¿Por qué grita esa mujer? Tennon, como ninguna otra, puede asumir el latido poético de nuevas generaciones políticas y literarias que reclaman por los derechos de las mujeres y disidencias. Su poesía, de carácter feminista, se erige hoy tan vigente como cuando fue escrita. Rescata el derecho al placer, reclama la posibilidad del deseo no permitido para afirmarse en el amor propio, exige la libertad, pero también denuncia la violencia contra la mujer y su fatídico desenlace en la muerte. Susana ha plasmado sus poemas en un círculo perfecto. Como una extranjera, su casa se construía en cada poema suyo. Leer a Tennon es arrojarse a un mar hecho de arena, impalpable, doloroso. El mundo que su mano va representando está hecho de abismos lejanos y aparentes, de espejos que reflejan caras que no existen, rostros en los atardeceres.